aquí, aunque me duela, es mejor dejarte ir. Si ya no me amas, vete ya de aquí, aunque me duela, es mejor dejarte ir. Tantas noches sin tocarte, tantas ganas de besarte, es tan grande la barrera que pusiste entre los dos. Es que hoy me he dado cuenta, no es en vano mi sospecha, porque en tu vida ha llegado él. Te mintió, las estrellas te bajó. Por tu amor, mi amor, de nada te sirvió. Piensa en mí, muero de frío, te quiero. Las estrellas te bajó por tu amor.